día de vlog. Digo, no hay un día en específico, me vale madre, siempre lo subo a la hora que se me pegue la gana. Pero hoy sí quería platicar con ustedes de un vlog, de algún tema en especial. Hay un tema que es muy cruel, pero creo que a personas que nos están viendo les ha pasado o saben de alguien que le ha pasado. El tema de hoy se llama el típico vato que presume o la morra que presume a sus amigos, pero sus amigos no lo presumen. Siempre tenemos un conocido o un camarada que presume a sus amigos o presume a la gente que conoce. Estás en una reunión y estás platicando y sale siempre el tema a relucir de que, si por ejemplo estás platicando de que, no hombre, güey, fíjate que ya los Rayados ganaron 2-0 y siempre sale un camarada que yo conozco a Jonathan Orozco, güey. Es camarada, güey. Es camarada. Ese güey es camarada y se lleva con madre conmigo, güey. Le dice tía a mi mamá, güey. Y el vato me presta lana. ¿Quieres unos guantes, güey? Yo te los consigo, güey. Siempre presume o de que no, güey, fíjate que se me rompió la tubería. ¿Conoces a los de tubos PVC Robert, Industrial Inc? Sí. Es mi tío. Es mi tío, ese güey. Bueno, no es mi tío. Muy amigo de mi papá y me dice sobrino, güey, voy, llévate los tubos que quieras, güey. Siempre, normalmente, pero está de la chingada y de la verga que nunca escuchas que de ese camarada lo presuman, güey. O sea, ya llegas a topar a Jonathan Orozco o te llegas a topar al guato que según él conoce, y digo, oye, güey, me topé a Ricardo, güey, que dice que te conoce, güey, que eres muy camarada de él. ¿Qué Ricardo, güey? El chaparrito, el pelón, güey, el que... Ah, he cruzado dos palabras con ese güey. Digo, así amigos, pues dice que es primo tuyo, güey. Un día, andaba con una ánfora afuera del estadio y lo ayudé y le dije que lo iba a bautizar con 10 pesos y pues a lo mejor el vato cree que soy pariente de él. Está de la chingada. Las viejas, ¿cuántas viejas no dicen que conocen a... No, hombre, güey. Así de que están hablando por teléfono. ¿Qué onda, Liz? ¿Vamos a salir o qué? No traes carro, no, hombre, no te preocupes. No te preocupes. Fíjate, yo le digo a una amiga que pase por nosotros. Vamos a ir a este antro. Sí, que, no sé, a la majadera. No, güey, no hay pedo, güey. Andas en chanclas. Yo conozco al gerente. Yo conozco al gerente, güey, no hay pedo. Yo hago que te pasen, güey. Puta, güey, a mí me llego y me ponen botella, güey, me ponen aguas, o sea. Me chupan, güey. O sea, me ábranse a chingar a su madre. Llegas a la majadera, güey, y a la vieja no la dejan entrar, güey. O sea, llegas y la vieja así de que, ¿qué onda, güey? Y de que el de seguridad le dice, échame dos hot dogs con salchicha gorda. Ah, no, es la vieja del vato de los hot dogs. O sea, está bien cabrón, güey. ¿Tú tienes algún amigo presumido y que presume de sus amigos? ¿O presume ser amigo de alguien en especial? ¿O que conoce un político? No, güey. Yo conozco. Es que. Al pinche Pato Zambrano, güey. Yo le dije lo de los pinches cinturones en la boca, güey. Yo se lo dije, güey. Desgraciadamente abundan esos amigos, ¿no? Camaradas que siempre hociconean y que dicen que conocen y presumen de otros camaradas. Y desgraciadamente cuando te llegas a topar a la gente que ellos presumen, pues los vatos ni lo conocen, güey. O simplemente no es tanto pedo como ellos dicen, ¿no? Si tú conoces a un camarada así, que es de esos güeyes que siempre está presumiendo a sus amigos con sus otros amigos, o sea, y hay muchos güeyes que dividen a sus camaradas de que no, güey, o sea, yo me junto con ustedes aquí ahorita por el póker, güey, pero mis compas allá de Chipinque, güey, yo los lunes me junto allá a jugar tenis, güey, no, güey, esa pinche raza, güey, aquí ustedes comen flecha, güey, yo como allá, ribeye, la chingada arrachera y New York, esos güeyes, fíjate, me estoy juntando con el hijo del diablo. No mames, el diablo, el dueño de cervecería. No, güey, el diablo Núñez, pero el vato, güey, es la mamada, güey. Su papá tiene trofeos y cosas así que se robó. Y, güey, no, la mamada, güey. Siempre tenemos un camarada que conoce y presume a sus amigos. Y desgraciadamente, a sus amigos no lo presumen a él. Si tú eres de esos güeyes que siempre estás presumiendo a tus amigos, pero te das cuenta que tus camaradas nunca presumen y nunca dicen, yo conozco a fulanito y es la mera pinga. Eres un amigo presumido, pero empinado. Entonces, hay que poner las pilas, no hay que presumir tanto. Y si presumes a tus amigos que en verdad sea lo que estás diciendo, güey, no le pegues a la mamada de que las viejas también, de que yo conozco al güey de la entrada, o me anda cogiendo un güey del fútbol y va a pasar por mí en un Camaro negro, y puro pedo, güey, pasan por ti en taxi. Así es la vida de cruel, desgraciadamente, pero bueno.